De alguna manera estamos también abarcando entrevistas o contactos que van en la línea que va a tomar luego de las 11 la gente de la Joven Guardia, nuestros compañeros de la Joven Guardia que están los sábados de 11 a 13 horas con toda la información de la campaña de la izquierda, pero también, por supuesto, la dimensión que cobra la campaña en esta recta final y en la cantidad de actividades, de protagonistas que esto tiene, por supuesto que abarca todos los espacios de la 36, como en este caso queremos hablar de una inauguración de local muy especial que va a tener lugar esta tarde, que, por el nombre de quien va a llevar el local, por la zona en la que está vinculada a la historia de la acción educativa de ese hombre. Hablamos de José Pedro Martínez Matonte, maestro, y estamos en línea con su hija, con nuestra compañera Silvia Martínez, una de las hijas de José Pedro, para adelantar de alguna manera lo que se va a vivir esta tarde. Silvia, buen día. Hola, buenos días a todos. Bueno, en medio de la campaña, todo el trabajo que te tiene a vos también como protagonista, Silvia, llegaste hace poco de Fray Bentos, donde anduviste, bueno, y andás distintos. Viene esta inauguración de un local con el nombre de José Pedro, o sea que es algo distinto, cargado de un significado muy especial en la campaña, Silvia. Sí, mirá, fue una felicidad tremenda para mí cuando las compañeras me contactaron para decirme que estaban pensando ponerle el nombre de papá al local. Porque ayer estaba en Durazno. Uh-huh. Y ayer había ido a conversar acerca de todo lo que son las propuestas sobre las cuestiones ambientales y de Unidad Popular, y me encontré con varios militantes que recordaban la inauguración del local del 26. Uh-huh. En 1989. Sí. En Durazno, en donde estuvo papá. Incluso estaba un compañero que hacía tiempo, se ve que no militaba y que estaba regresando a la militancia, que fue el que lo fue a buscar a la chacra nuestra, a José Pedro, para traerlo hasta el local. Mirá, bueno. En su motito, y nos acordábamos de todo eso. Entonces, pensar en que un local nuestro en Villa García lleve el nombre de papá es algo muy emocionante. Claro. Y se va más allá incluso de bueno, en este caso, de las definiciones partidarias que están, porque hablamos de espacios políticos que están encarnando hoy, que le toca asumir esa responsabilidad de encarnar las ideas que defendió, por las que peleó José Pedro en su vida, ¿no? Eso mismo. Y eso es importantísimo, porque de alguna manera uno piensa, bueno, ahí está esta continuidad tremenda, ¿no? Y es como si el otro que ya no está siguiera viviendo en los demás compañeros. Mm-hmm. Esa que decimos así ya poéticamente, pero que lo vivían en la realidad, en la vida cotidiana. Exacto. Recordemos un poquito, Silvia, para muchos lo están escuchando su nombre y tienen la referencia, pero para las nuevas generaciones, que José Pedro estudió magisterio allá en Durazno, precisamente como mencionabas, y que empezó su labor como maestro a nivel rural, ¿no? De donde se fue enriqueciendo para lo que fue después sus aportes, digamos. Sí, papá comenzó como maestro rural. Todavía no había terminado la carrera. Mm. Estaba dando los últimos exámenes, porque en Durazno no había instituto normal, instituto de formación de maestros oficial. Entonces ellos se formaban estudiando con el apoyo de amigos profesionales, gente que tenía conocimiento en una cosa, en otra, y después iban dando examen. Y iban salvando esos exámenes. Claro. Y papá todavía no había terminado la carrera cuando lo destinan a una escuela rural perdida. Por lo que leo, 19 años, por lo que veo. 19 años tenía. Y a partir de ahí siguió la historia de escuelas rurales, anduvo por Tacuarembó también. Anduvo, mirá, por Durazno yo no sé la cantidad innumerable de escuelas rurales en las que estuvo. Claro. Porque ellos después que se casan con mamá todavía siguen unos años, ya yéndose los dos y ya recibidos los dos en escuelas rurales. Hasta que en el 50... Julio Castro le pide si se anima a venir a la dirección de una escuela que se abría en un local nuevo, pero una escuela que ya existía, que abría, inauguraba un local nuevo en Villa García, y ahí es que se mudan para Montevideo. Claro. Estaba leyendo que, por ejemplo, previo a eso, hizo experiencias de cursos nocturnos en las escuelas rurales en el paraje Clara, en Tacuarembó, para los vecinos durante algunos meses, por ejemplo. Sí, toda la vida, porque a donde llegaba, y más todavía en el interior rural de aquel momento, bueno, y todavía en el interior rural nuestro, se encontraba con muchos vecinos que no habían completado o que no habían pisado nunca una escuela. Claro. Y él era de entusiasmar a las personas a aprender. Sí. Y disponible para organizar cursos nocturnos en el boliche. Sí. ¿Entendés? En la sala de casín de un boliche de campaña, como se hizo también en Villa García. Claro. En Villa García, en los primeros años, papá organizó los primeros cursos de alfabetización para adultos en el bar del kilómetro 19. Ir a donde estaba la gente, ¿no? Meterse ahí a donde iba la gente a colarles el hecho educativo donde ellos desarrollaban su vida. Exactamente. Entonces, porque buen conversador y muy respetuoso de los demás. Claro. Rápidamente le contaban lo que muchas personas hasta se avergüenzan de decir, viste, que no sabían leer ni escribir. Y claro, entonces ahí papá iba llevando la cosa hasta que le proponía que iniciaran un curso de educación para adultos. Ya le trajo problemas, lo estamos resumiendo, porque hablar de José Pedro implica, podemos hacer una entrevista más larga como hemos hecho y haremos, pero en ese, por lo que veo de reseñas, de estudios que se han hecho, ya en el 48 tuvo lío con las autoridades, denunciaron ante el inspector Pedro Pascaso Pereira por estar haciendo reuniones nocturnas en el local escolar. Y se archivó, por suerte, esa denuncia, que era esas clases nocturnas, ¿no?, que estaba haciendo. Exactamente, esas reuniones con los vecinos. Y no solo de clases de alfabetización para adultos, también reuniones en donde se sentaban a ver cómo plantar mejor el boñato, ¿me entendés? O la papa. Claro. Cuál podía ser el uso de las plantas medicinales que andaban ahí en la vuelta y que muchos desconocían. O papá aprender cosas que no sabía del lugar en donde estaba. Claro. Y también después, Leo, vino una... Estuvo lío, ahora veo de dónde vienen tus características estas de meterte en líos con las autoridades. Tuvo líos con el intendente de Tacuarembó en el año 49, porque él le reclamó que no le entregaron unos árboles prometidos por la intendencia a la escuela y ahí sí ya recibió una amonestación de la Inspección Departamental de Escuelas. Pedir, ¿no? Un árbol. Pedir árboles, ¿no? Para una escuela. Pero bueno, estamos resumiendo mucho, Silvia. Y después llega, años después, a esa experiencia de Villa García. Y hablamos de una vida, vos hablabas de esto que pasaba en Tacuarembó, pero que trasciende el mero hecho educativo, la idea central que debe estar en la educación de integrar a la comunidad, pero no eso de formar gente, ¿no? Específicamente para las necesidades del mercado, del entorno, la versión más burda de eso que vivimos en estos tiempos, sino, podríamos decir, una concepción revolucionaria de la educación. Totalmente, porque es la línea de pensamiento de que la educación lo que forma son hombres libres, conscientes de sí mismos y con la posibilidad de manejar y modificar el mundo. Entonces, en el frente de la escuela había un cartel que ocupaba un espacio enorme, ¿viste? Un cartel grandote que decía por un niño responsable para un hombre libre. Claro. Esa definición, ¿viste? De la educación. Que además toma la educación como una actividad permanente que no termina nunca, que tiene momentos formales pero la mayoría de los momentos informales, y sin embargo se sigue estando dentro de lo que llamaríamos el mundo de la educación. Por eso es que la escuela, la 157 en Villa García, desde el vamos prácticamente, es una escuela en donde las puertas están abiertas, o mejor dicho, ni siquiera hay puertas, porque Julio Castro y papá lo primero que hicieron cuando inauguran el local allá en Villa García, sacar el portón. Claro. Y llegamos, para redondear de alguna manera este rápido, a esa visión o a ese camino de José Pedro, donde no se quedaba en ese hecho educativo, pedagógico, sino en su compromiso político también, que lo tuvo, por ejemplo, junto a Alba Roballo, junto al surgimiento de la Unidad de la Izquierda, ¿no? Siempre tuvo, desde joven, siempre tuvo militancia política y política partidaria. Fíjate que en todo su labor, papá no se paraba de la cuestión social, de la cuestión política partidaria. Lo que no hacía era proselitismo, claro, en el momento en que no correspondía, pero que el debate ideológico, el debate político en la vida de José Pedro, el pensamiento político y además la proyección de todo eso, concretamente en la vida política, en su lugar, en su realidad, en su país, era constante. A mí, algunas veces, esa gente que separa lo político de las luchas sociales me ha dicho, bueno, pero tu padre hacía otra cosa, tu padre era un hombre que estaba dedicado a lo social, y a mí me ha dado mucha gracia, y he respondido incluso de mala manera algunas veces. José Pedro participó de la fundación de un partido nuevo cada 5 años. Y iba cada vez más hacia la izquierda, ¿no? Mm. Tuvo un pasaje en su juventud por la Federación Anarquista, en una época que estuvo en Montevideo viviendo cerca de La Teja, que fue una época muy corta, y después fue un hombre que estuvo muy cerca del Partido Socialista, que militaba. Luego participa con Erro en la experiencia de la Unión Popular, participa en la fundación del Movimiento Socialista, que se aparta del Partido Socialista con una visión crítica de la falta de definiciones más radicales en el partido. Entonces se funda el Movimiento Socialista con Julio Castro. Y él acompañó la génesis del MLN y adhiere al frente desde la fundación y retoma, bueno, pues después estuvo preso, retomada la democracia, papá retorna, participa en la organización, la fundación de la IDI, y luego adhiere al 26 de marzo y muere, bueno, habiendo sido candidato en las listas del 26 en Durazno y militando allá en Durazno con el 26. Clarísimo. Silvia, nosotros, como decía Hernán, no podemos hacer ahora todo lo que habría que hablar de él, pero quiero que quede, y sobre todo espero que haya maestros que estén escuchando, que quede todo ese capítulo del papel de él en la educación uruguaya como un papel destacado, y yo no digo como una deuda, digo como una obligación de todos nosotros, es un compromiso político también, desde ese punto de vista, de marcar el papel que jugó él. Porque vos mirás, y Julio Castro, él, otros maestros muy destacados que hubo, no solo por el papel social del maestro y educativo, sino desde el punto de vista pedagógico, para dónde marcaron que tenía que ir la educación en este país, Martínez Matonte es figura central, igual que Gesualdo Sosa, igual que Julio Castro, Felipe Cantera. Todo esto que hay que analizarlo y darle continuidad, porque esto es lo que todos doctoreamos de cómo se escribe la historia la escriben los vencedores. Bueno, pero ¿y quiénes son los que tienen que hacer que la verdadera historia sea la que aparezca y se conozca? ¿Por qué Martínez Matonte hoy se elige para que sea nombre de un local político de la izquierda? Bueno, todo eso es papel de los militantes políticos partidarios, pero también de los militantes por la educación pública, ¿no? Por el desarrollo de esa educación. Los vecinos me parece que tienen una huella imborrable, ¿no? Y estamos mandando saludos a los que vienen a la radio a buscar miel desde allá, desde Villa García, y para ellos es Martínez Matonte. Y después los demás. Seguro. Entonces, para ellos también va el saludo, ojalá que acompañen hoy y que sea este local acompañado desde el nacimiento por esta historia que sigue viva, ¿no? Sí, sí, los esperamos. Yo, mirá, me invitaban a los compañeros a quedarme en Durazno ayer. Y además porque pasé por casa de mis primos, viste, almorcé allí con ellos, en fin, me hicieron el aguante de la retaguardia ahí entre una entrevista y otra. El día estaba muy feo, llovió bastante todo el tiempo, y realmente no me quedé para algunas otras salida ya a casas de gente amiga y eso en Durazno hasta hoy, porque ahora temprano tomo el 103 y arranco para Villa García. Está claro. Y a acompañar a los compañeros allá. Quiero vivir ese momento. A mí me da muchísima felicidad y me da mucha fuerza ver, ¿sabes qué? Como es un orgullo tan grande ver el nombre de papá, el nombre de ese maestro que podía no haber sido mi padre y que yo he admirado tanto, ¿entendés? Y en un local nuestro, y en un local partidario, y en un local de esta izquierda que nosotros somos, y al mismo tiempo siempre separado de los mandamases burócratas, de los traidores a su pueblo, ¿entendés? Y porque él nunca perteneció a ese mundo y además ese mundo lo combatió y papá combatía ese mundo. Hoy es en calle 5, solar 216, esto es en el barrio El Monarca, a las 5 de la tarde. Está toda la gente de esa zona que hay muchos barrios, invitada a participar. Ahí vamos a estar. Muy bien, Silvia. Gracias y un abrazo. Saludos a todos los compañeros. Bueno, muchas gracias a ustedes y qué trabajito queda por delante estas semanas. Queda, de todo queda. Ya estaremos hablando de nuevo. Seguro. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Silvia Martínez, entonces, conversando con la audiencia de La 36.